los que están aquí, ¿cuáles son como músicos y cuáles son como ingenieros de sonido y cuáles son como gomosos y cuáles son DJs? Entonces, ¿cuáles son los músicos de los que están acá? Músicos. Sí. Músicos. Y pues levanten la mano los que son como músicos, como más o menos para saber. Listo. ¿Y quiénes son como músicos electrónicos de computador que están ahí como apenas gomoseando y aprendiendo cosas? Listo. ¿Y quiénes son como ingenieros y como personas más involucradas en cosas técnicas? Listo, perfecto. ¿Y qué otra categoría nos falta? ¿Y quién no sabe nada de música, nada de sonido y solo está especulando? Muy bien, bien, bien, bien. Entonces, antes de empezar, quiero que pongamos como unas cositas aquí. Como unas preguntas. Y la primera pregunta es como la más básica de todas. Estamos aquí porque de alguna manera nos une o nos interesa ese fenómeno extraño que se conoce como música, ¿cierto? Pues la música pertenece a un conjunto más grande que se llamaría ¿cuál? ¿Cierto? ¿Cuál es como el conjunto gigante universal donde la música, al cual la música pertenece? ¿Cuál? El sonido, ¿cierto? Entonces el sonido es como un universo gigante donde todo es posible, todo lo que vibra y llega a nuestros oídos es posible y no tiene ningún filtro ni nada, sino que es solamente como un fenómeno físico. Entonces empecemos como a definir un poquito el sonido. El sonido es distinto para cada, digamos, ser vivo, porque la manera de percibir el sonido es distinta, ¿cierto? Entonces sabemos que los perros oyen unos sonidos y los gatos oyen otros y los elefantes oyen otros muy distintos y los humanos oímos unos sonidos. Entonces ya el sonido, vamos a convertirlo en sonido de los humanos. Sabemos qué es lo que identifica, lo que caracteriza ese sonido de los humanos. Un rango de frecuencia. Un rango de frecuencia, ¿cierto? Lo que quiere decir es que los humanos oímos cierta porción del sonido, ¿listo? Esa cierta porción del sonido está entre 20 Hz y 20 kHz. Eso no significa pues mucho, pero quiere decir que no oímos todos los sonidos, sino cierta cantidad de sonidos. ¿Todos sabemos qué es Hz o no? ¿Cierto que no? Hz significa veces por segundo, un Hz. Entonces, una frecuencia de 20 Hz es algo que pasa 20 veces por segundo. O sea, que en un segundo hacemos 20 veces así. Y 20 kHz significa que en un segundo hacemos 20.000 veces así. ¿Listo? Cuando nosotros estamos generando vibraciones entre 20 Hz y 20.000 Hz, estamos asegurando que los seres humanos comunes y corrientes lo van a poder percibir ese sonido. ¿Listo? Ya tenemos como un conjunto un poco más cerrado, es el sonido que está entre 20 y 20.000 Hz. ¿Listo? Lo percibe, pero no, en algunos casos no lo puede entender. Lo percibe y lo puede, digamos, procesar en el cerebro como que es un sonido. ¿Sí? Eso es lo que. Sí. Más arriba de 20 Hz, digamos que te llega al cuerpo, pero el oído no lo ve, ¿cierto? Es como algo transparente para el oído. Y menor de 20 Hz, sentís como una vibración, ¿no? No como un sonido. ¿Listo? Desde ese universo gigante del sonido está todo lo que puede vibrar en esas frecuencias. Y en una pequeña porción, por allá así, chiquita, está la música. ¿Sí? La música es un pedacito muy chiquitico de todo ese conjunto. ¿Listo? Entonces, ya que aquí hay tantos músicos, veo que están músicos serios de academia por acá con nosotros, entonces, ¿qué es lo que hace que ese subconjunto, o sea, cuál es el filtro que genera la música para que podamos decir esto es música y esto no es música, esto es sonido, pero no es música? Hay un filtro, ¿cuál es esa línea delgada? Es como la pregunta del momento, ¿cierto? ¿Sí? Entonces David puede empezar a contarnos. La línea delgada. Sí. ¿Cómo? Esa línea delgada es la cultura. Vale. La cultura del hombre, pues las culturas humanas, los colectivos humanos crean un lenguaje en torno a sonidos, y ese filtro es lo que va haciendo válido para ese colectivo humano. Entonces ese colectivo va validando, esto es música, sí. Y eso simplemente son sonidos, y vamos diciendo esto es música, estos son sonidos y tal. Listo. Por ejemplo, para algunas culturas solo el tambor solo es música, aunque no tenga armonías. o melodías que estén haciendo otras cosas. Sí. Ellos lo podrían considerar música, pienso yo. Sí, de acuerdo. Cada cultura define esto es música y esto no es música. Bien, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando cuáles que son los DJs? Por allá, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes están ahí haciendo una música a las 3 de la mañana y se van al baño y desconectan el cable y empieza a sonar durísimo en el equipo de sonido de la casa la música que ustedes están haciendo? ¿Qué dice su mamá? Que apaguen ese ruido, ¿cierto? Entonces ahí hay una cosa rara, porque entonces sabemos que culturalmente eso está definido como música, ¿cierto? Pero entonces llega un momento en que alguien dice, no, es que eso es un ruido, ¿no? Entonces también hay una delgada línea entre la música, el sonido y el ruido. Entonces, ¿cuál sería lo que definiría esto es ruido y esto es sonido? ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Cuándo el sonido se vuelve ruido? ¿Cuándo la música se vuelve ruido? ¿Cuál es la relación extraña que hay entre esas cosas? De cada persona como la familia. Pero pues eso va como elaborar un poquito más. Cuando hay un orden, ¿no? ¿Cómo? Cuando hay un orden. ¿Cuándo hay un orden qué? Como por ejemplo, pues, como las reglas de que tiene la música, tiene que haber un orden, por ejemplo, las paradas, pero él está haciendo una música a las 3 de la mañana con todas las reglas, con todo el orden, y la mamá que yo crea ruido. Entonces, de pronto, eso por ahí era la pero en ese caso, la subjetividad del sonido por el alto volumen. Pero yo creo que es patético, vamos aquí. Pues es la exageración. La exageración. Dice que puede por mucho volumen, pero bueno, digamos que es que hay como mucho volumen. Entonces, la mamá dice eso es ruido, ¿cierto? Pero si está en una discoteca con 50 veces más ese volumen, sigue siendo música. Pero en ese caso según la capacidad del amplificador y el recinto. No, pues eso es una cosa como técnica, pero digo que no es el volumen como tal, no es la unidad la que nos define eso es ruido o eso es música, ¿cierto? No es necesariamente la distorsión del equipo de sonido, sino que puede ir por otro lado. Como por la percepción del sonido de la mamá. Pero sí, más o menos por ahí va la cosa. Pero si el quiebre de dónde da más la idea. Es una pregunta. Que es como las generaciones y a lo que esté acostumbrada cada generación. Puede ser, pero todavía es un poco muy general, dale. Pero es que yo encuentro un problema y es que lingüísticamente yo creo que no se podría llamar ruido a una interrupción abrupta en el ambiente tranquilo de una chobla. No sé si. No debería ser ruido. Para vos no hay ruido, no existe. No, ahí no habría ruido. Alguien iba a decir otra cosa. Yo creo que es la subjetividad 100%. Ya están los elementos culturales que definen si o no, si los tambores son considerados música o no. Sí, ok, o el tamborcito, tal. Sí. Pero ya es 100% subjetivo. Uy, que ese ruido que estás poniendo, huevón, y el otro man estaba encantado. Sí, claro. Eso, claro, pertenecen claro. Al mismo colectivo, pertenecen pues como al mismo. Pero uno estaba durmiendo y el otro estaba haciendo una fiesta, ah. ¿Cierto? Por ejemplo, entonces, para uno es ruido y para otro es música. Entonces, la exposición de ánimo será. Yo creo que por ahí es por donde va esa respuesta. Entonces, es una cosa muy subjetiva y también nunca siempre vos mismo como individuo vas a pensar, esto es ruido, esto es sonido. Depende mucho como de lo que querás en ese momento. Si querés dormir, todo va a ser ruido, ¿cierto? Si vos querés oír una cosa y lo otro te está molestando, entonces todo lo otro va a hacer ruido, así sea una cosa mucho más bonita de lo que vos estés trabajando aquí en tu computador o algo, ¿cierto? Entonces el ruido es como una señal de audio que llega que nosotros no queremos, que no queremos percibir. Sí, podríamos definir eso, el ruido, ¿sí o no? Es una señal de audio que puede ser la cosa más hermosa, más linda, pero si nosotros no la queremos percibir, es un ruido, ¿cierto? Vos lo debes tener claro, Rafa, cuando uno está, por ejemplo, viendo señales, está analizando señales en el espectro, que uno quiere ver unas y las otras uno no las quiere ver, así sean, digamos, más puras, más senoidales, uno dice, no, es que eso es el ruido de la señal, ¿cierto? El ruido es todo lo indeseable entre lo que nosotros queremos cerrar nuestra percepción. Y ese entonces es como lo indeseado, ¿cierto? Interferencia. Sí, interferencia. Pero entonces quiero que quede claro, y me gusta mucho que lleguemos a esto, que la definición del ruido no tiene nada que ver ni con lo musical, ni con lo armónico, ni con las escalas, sino que tiene que ver con la atención. ¿Dónde está centrando vos tu atención? ¿Listo? Bien. Entonces ya tenemos unas definiciones de sonido, de ruido, y no definimos qué es música, pero sí definimos ese contorno, cómo se forma, ¿cierto? es como el filtro de la música. Bueno, entonces ya tenemos como unas definiciones básicas y ahora sí podemos como empezar a pensar en lo que vamos nosotros a hablar aquí. Entonces voy a empezar. Tengo como dos maneras de abordar esta charlita. Una es como con un tema como histórico y el otro es como con un tema técnico. Listo, entonces yo voy a, pues voy a tratar de hacerlo como el histórico, que es un poco más ameno, pues como más amigable. Listo. Vamos a ir a Google. Sencilla, que de pronto no era más correcta, pero más adelante la vamos a ir puliendo. Entonces hubo como varios intentos de sintetizadores, pero en 1964 pasa como algo interesante. Entonces yo voy a empezar la historia ahí, para los que después empiecen a estudiar y digan, no, es que Daniel no nos habló de unas cosas, pues sepan que no les voy a hablar de esas cosas, pues que no lo estoy haciendo por error, sino porque quiero entrar a esta parte que me interesa, pues como de una. En 1964 hay una convención de audio, ¿sí? Como decir, una conferencia, donde la gente se sienta a hablar como de los avances tecnológicos que ha habido en el momento. Entonces cada empresa, cada sujeto, cada ingeniero que trabaja en el tema del audio va y conversa, dice, yo he hecho esto, hace unas conferencias, muestra sus proyecticos y cada uno pues como que opina. En fin, es como que nosotros nos juntemos aquí dentro de 10 años y hablemos de qué es lo que cada uno ha hecho. Yo trabajé en este proyecto, conversamos, hacemos unas diapositivas, en fin, organizamos como una conferencia. Entonces, había una conferencia de la Sociedad Acústica Norteamericana. Entonces resulta que se encuentran dos señores, un señor que vive en Nueva York y un señor que vive en California, ¿cierto? Un poco como la onda del hip hop, como East Coast, West Coast, pasa como lo mismo en 1964. Entonces llega un señor que se llama Robert Boog, y Robert lleva este aparato, ¿sí? Él dice, hombre, yo me inventé un aparato que genera sonidos desde cero y yo lo puse, que se llamaba sintetizador, y el sintetizador tiene como una configuración así muy grande, y la promesa del sintetizador es podemos hacer todos los sonidos que nosotros nos imaginemos. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces llega este señor Robert Boog y nos muestra esto. Y por otro lado, en la misma convención, en ese momento no había internet, entonces los dos señores no se conocían ni eran amigos de Facebook ni nada. Llega un señor y dice, yo me inventé un sintetizador, pero no le hizo sintetizador, yo me inventé un aparato que se llama Bucla, y este es el aparato que el otro señor en la otra costa, sin conocerse, sino por coincidencias del destino, desarrolló, y se llamaba el sintetizador Bucla. Listo, se llama sintetizador Bucla, lo llamaba el aparato de Bucla. Entonces el asunto es que llegan los dos a la misma convención y dicen, ve, yo hice un aparato para hacer sonidos electrónicos. Entonces dicen, ve, yo también. Qué cosa tan rara, ¿no? Entonces, lo interesante es esto. Era la primera vez que alguien mostraba como un sintetizador. Y cada uno tenía un concepto de diseño supremamente distinto, pero habían utilizado tecnologías muy similares. Y entonces yo quiero que empecemos a pensar en este y en el otro y analizar como cositas muy por encima, pero que van a definir mucho como el origen y la evolución de cada uno de estos sintes y también la evolución de estas técnicas. Entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, los que no tienen nada que ver con sonido, como ¿cuáles son los que no saben ustedes, cierto? Por ejemplo, vos, te digo, ¿a vos eso a qué se te parece? Pues no ni siquiera este, sino más bien este, ¿a qué se te parece eso? Un circuito interno de alguna máquina. Un circuito interno de alguna máquina, pero de alguna máquina en especial. Licuadora. Por ejemplo, una licuadora. Es bien interesante. ¿Cuál es tu nombre? Natalie. Listo, Natalie. Sí. Natalie tiene toda la razón. Eso a alguien se le parece un instrumento musical, pero no. Eso no es un instrumento musical como lo habíamos conocido antes. Eso es un aparato, es una máquina rarísima, ¿cierto? Entonces, vamos a comparar este con este y vemos que hay un par de diferencias, ¿cierto? ¿Cuáles serían esas diferencias? Teclado, ¿cierto? Eso nos dice, eso sí es un instrumento musical, ¿sí o qué? Si nosotros lo vemos este, nos decimos, eso puede ser cualquier cosa para controlar cualquier cosa. No, ¿cierto? Este es algo que puede ser musical porque tiene un teclado. ¿Listo? Entonces, el asunto es este: Buchla era un señor que vivía en San Francisco y era un genio. Había estudiado en Stanford. Y digamos que en este momento había una onda de hipismo muy fuerte en San Francisco, donde ellos vivían. Y tenían una mentalidad o una idea supremamente como, digamos que esta máquina era una máquina transgresora, sí, que era una máquina de la metamorfosis, del cambio, como con todos esos ideales pues como sesenteros, como de vamos a transformar el mundo. Esta era la máquina, una de las máquinas que iba a transformar el mundo, ¿cierto? No necesitaba reglas de la música, ni las reglas del sonido, ni las reglas de nada, simplemente era un aparato para mover, modificar y generar sonidos de la nada, ¿listo? Entonces tenía como unos ideales como de liberación, en fin, era una máquina como potente, ¿listo? Como ven, no tiene ningún indicio de que es una máquina musical, pero eso no fue una cosa pues como que les llegó, sino que fue una cosa muy, digamos que vino de la reflexión. Toda la gente que trabajaba en la fábrica de Buchla era ingenieros, filósofos, músicos, arquitectos, y todo lo que hacían era como un parche como este, tener una línea de ensamble, y eran todos como soldando, en fin, pero todos creían que detrás de este aparato había una filosofía y una idea gigante, como digo, como transformadora, transgresora, como que podía hacer como una ruptura ahí como en la sociedad, ¿listo? De las ideas que están detrás de este aparato, así se parezca mucho a otros, son muy distintas. Primero, no tiene un teclado. El teclado de este sintetizador es este, ¿sí? Y él decía, ¿por qué si vamos a hacer un aparato que realmente es un aparato transgresor, vamos a ponerle teclas? No hay necesidad, vamos a inventarnos otro aparato que hace otro tipo de música, creían ellos que hacía otro tipo de música. Entonces, ¿cómo le vamos a poner unas teclas normales? No, vamos a poner como unas celdas donde nosotros vamos como a tocar ahí, y ahí es donde se va a empezar como a generar el estímulo del sonido, ¿listo? Entonces un poco como para hablar qué es lo que hay detrás de cada uno de estos dos diseños, ¿listo? Por el otro lado, estaba Moog, era un ingeniero común y corriente, sí, esos que tienen pues con el lapicerito aquí metido en el bolsillo, muy, muy ortodoxo, muy bacano, pero el man tenía una visión completamente comercial del instrumento, ¿cierto? Decía, nosotros vamos a crear un instrumento musical para que lo toquen los músicos. Entonces, ¿cuál es la interfaz más sencilla? Pues un teclado. ¿Sí? Cualquier persona que toque un piano va a poder tocar este sintetizador. Se creía pues que esa era la idea. ¿Sí? Pero se les había olvidado a los dos que toda esta parte es una parte, como dice Natalie, como una lavadora, o es una secadora, o una celda licuadora. Es una cosa bastante, bastante compleja. Y de eso es de lo que nosotros vamos a hablar aquí, ¿cierto? Vamos a hablar de cómo manejar esa licuadora, cuáles son los parámetros que están en esa licuadora. Pero quería hablarles un poco como cuál es el inicio, como las dos visiones que hay, que se mantienen, y ahorita vamos a ver cómo se mantienen todavía, pero entonces vamos a empezar a hablar como de las entrañas de este aparato. ¿Listo? ¿Alguien tiene como preguntas como históricas de estas dos vertientes, o alguien tiene algo que yo no haya dicho que pueda compartir? No. Yo tengo un dato bacano que me pillé en un documental que hicieron de Moog. Sí. creo que fue el mismo año que él se murió, hicieron ese documental. Entonces hay varias entrevistas con el man y además sale contando pues la historia y tal. Tenían el circuito que generaba, tan, y tenían pues los moduladores y los no sé qué y todos los parámetros. ¿La vamos a poner teclado a esto o no? Y ese fue pues como un punto crucial en el diseño, y el man junto a todos sus parceros y a todos los que habían tenido algo que ver ahí pues, y muchos decían ni riesgo, no le podemos poner teclado, y finalmente pues decidieron que sí, no sé por qué, supongo que por la actitud de la pizzería. Sí, aquí, yo pues creo que sí, y por volverlo algo comercial, porque tiene una fábrica pues muy, muy ortodoxa, distinta a la de Ultra, creo que era una fábrica como de hippies, básicamente, sí, que la de la gente pues como con un payroll, ¿cierto? Les pagaban, era una cosa un poco más organizada, tenían como que meterse en el mercado de alguna manera, ¿no? Pero sí, es interesante eso. Entonces, bueno, vamos a hablar qué es lo que hay, aquí adentro, qué es. A pesar de que los dos sintetizadores aparentan muy distintos, son muy, muy similares. Y les voy a hablar un poco, pues, con algo que no es muy, muy amable, es un poco técnico, pero es lo que va a darnos todas las claves para nosotros entender qué es lo que, cómo funciona el sintetizador. Entonces vamos a mirar un poco estas imágenes. Estas imágenes nos van a dar todas las pistas. Por ejemplo, esta. Más grandes. Que hay un señor que trabaja en las matemáticas, trabaja en la legión extranjera, sí, hace muchísimo tiempo, con Napoleón, se llama Joseph Fourier, y el man estaba tratando de investigar como las matemáticas de las señales, él estaba pensando en esto, sí, me decía, hombre, una onda de esas, si nosotros sumamos varias ondas de esas, podemos obtener una señal así bien compleja, ¿no? Pero entonces, si nosotros podemos ir de aquí de un lado para el otro, ¿cómo hacemos para ir de este lado hacia acá? ¿Cómo podemos una señal muy compleja convertirla en unas señales muy simples? ¿Cierto? Entonces el hombre, obviamente no había computadores, no había nada, digamos, de la tecnología que nosotros conocemos, pero estaba la más buena, pues que era como el cerebro, el papel y el lápiz. Entonces él dice, hombre, tratemos de volvernos de aquí. Si yo tengo una señal compleja, ¿cómo hago para volverla en algo muy, muy sencillo? ¿Cierto? Es algo así como pensar que todas las figuras geométricas muy complejas se pueden simplificar en círculos, cuadrados y triángulos, ¿sí? Todos tenemos como esa idea. O también pensar que un color muy complejo se puede dividir en R, G y B, ¿cierto? Todos sabemos eso, un color muy complejo lo podemos con elaborar con tránsitos de R, G y B con cantidades diferentes, ¿cierto? Cualquier color. Entonces ahí nosotros estamos como salvados. Era más o menos la misma idea, convertir una cosa compleja en cosas, en varias cosas sencillas. Dale. Pero entiendo lo que dices, pero por ejemplo, ¿me puedes dar un ejemplo de que sonido es una onda compleja? No, ya te voy a dar ese ejemplo. La idea es esta. Uh-huh. Pillémonos cómo una onda compleja se convierte en algo sencillo. Pero entonces ellos lo hicieron en la matemática abstracta. No tenían los computadores para poner a sonar una onda y comprobar que lo podían como digamos devolver, sino que simplemente estaban era como pensando la parte matemática, ¿listo? Entonces pasan los años y logramos nosotros hacer una cosa como estas que les voy a mostrar aquí. Sonido que podamos empezar, sí. Entonces, esto es, digamos, la comprobación de lo que hizo Fourier en su momento. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es tu nombre? Fabio. Fabio preguntaba, hombre, ¿qué es un sonido complejo y qué es un sonido simple? Entonces, mira esto. Pero quiero que entiendan una cosa. Lo que hizo Fourier fue podernos decir una cosa es la señal y otra cosa es el espectro, pero son la misma. Es como tener una moneda y ver un lado de la moneda y ver el otro lado de la moneda. Es la misma moneda con el mismo valor, pero podemos verlo de dos maneras distintas. ¿Listo? Entonces, una señal de audio, o sea, un sonido, lo podemos ver como una onda o como un espectro que está cambiando en el tiempo. ¿Listo? Son las dos maneras en las que nosotros podemos ver un sonido. Si yo altero el espectro, el sonido cambia. Si la onda cambia. Y por consiguiente, el sonido, la percepción del sonido va a cambiar. Si yo afecto la onda, el espectro cambia y por consiguiente, el sonido, nuestra percepción del sonido va a cambiar. ¿Listo? Son como dos cosas que son hermanas, que están unidas, que están juntas, que son indivisibles, que afecta la manera como nosotros percibimos el sonido. ¿Listo? Otra vez. Sí, ¿lo puedo volver a explicar? No, ya. A mí me ayudó a entender de una cosa muy sencilla. Sí. El audioscopio es como ver el rojo. ¿Ver el color? El rojo o el azul. Y el espectro es como ver el arco iris. Entonces, el arco iris desde el rojo hasta el morado, pues uno de todos, pero es acá, aquí está. La intensidad es según cuánto vaya del uno o del otro. Entonces, uno ve, digamos, un poco azul, uno. Y el osciloscopio ve solamente el color, que tanto el color hay, si está oscuro, pues hay poquito, si está muy rojo, prendido, pues hay mucho. Entonces es como lo que pues, es doble, pues, pero así, como en el, solamente el rojo, pero así, sí. En todo el arco iris. Exacto, es eso, aquí vemos todo el arco iris y aquí vemos la señal que genera ese arco iris, listo. Entonces vamos a hacer aquí como ese experimento. Entonces, me adelanté un poquito y resulta pues que la manera más fácil de simplificar un sonido complejo es en ondas senoidales, o sea, ondas como estas que tenemos acá. ¿Cierto? Una onda senoidal es porque tiene como este comportamiento de subir y bajar, redondeadito, se llama onda senoidal. Entonces, lo que descubrieron estos señores era que lo más fácil, la manera más fácil de simplificar un sonido. Vas a bajar el volumen. Sí, está bien. Sonido era simplificarlo en senoidales, listo. Entonces vamos a ver que cambiando los niveles o las amplitudes de las senoidales, vamos a cambiar tanto el espectro como el tipo de onda y vamos a cambiar nuestro, pues vamos a tener una percepción distinta, a obtener un timbre distinto, un color distinto del sonido. Timbre, digamos, unificado. Si yo utilizo múltiplos que no sean enteros, yo voy a empezar a sentir que hay como dos sonidos distintos o que hay algo que está ahí como chocando. Si yo le sumo armónicos múltiplos de la fundamental, o sea, de esta F que está acá, siempre va a lograr obtener como un sonido, digamos, un poco más unificado, un poco más cerrado, más congruente. Listo. Entonces vamos a volver a pillar la idea. Tengo ondas cenoidales que las voy sumando. Al sumarlas obtengo una onda compleja y obtengo un espectro, ¿sí? Que nos va a decir exactamente la amplitud de cada uno de esos armónicos. ¿Listo? Y ahí genero timbres, que son timbres, digamos, no, que no se encuentran fácilmente en la naturaleza, ¿cierto? Son timbres que están siendo timbres artificiales. Y eso es lo que le gustaba muy a Ucla de todos los muchachos, ¿cierto? Pensar que esos timbres que estábamos creando acá con estas máquinas no se encontraban en la naturaleza, no se encuentran en el mundo real. ¿Qué, para vos, qué es timbre? Sí, hablemos de eso, exacto. Entonces, el timbre es el color del sonido. El timbre se entiende muy bien cuando vos mirás el espectro, ¿sí o no? Digamos, esta organización de esos armónicos es lo que nos define a nosotros el timbre. Y el timbre en realidad es lo que nos permite a nosotros diferenciar entre una guitarra y un piano que están tocando la misma nota, con la misma duración, con la misma amplitud, ¿cierto? El timbre nos dice, hombre, este es un piano, esta es una guitarra. Porque así estén tocando la misma nota fundamental, mira que no es la fundamental la que importa para definir el timbre, sino que es cómo están distribuidos toda esta otra cantidad de armónicos en el espectro. ¿Sí me entiendes? Vos puedes tener la misma fundamental, pero mira cómo le cambias aquí, pongamos esta. Y le cambias aquí un par de cositas y va a sonar completamente distinto. ¿Sí o no? Sí, o que son dos timbres distintos, a pesar de que están en la misma afinación y tienen, digamos, con la misma, pues podrían tener los mismos armónicos, pero como están distribuidos distinto, entonces va a sonar distinto. Vení, sí. Y esta fundamental, ese tono, ese timbre, esa fundamental, ¿de dónde se escoge? ¿O por qué? La fundamental es la tecla que vos hundís en el teclado. Fundamental es la más amplitud. A veces es la más amplitud, no siempre la más amplitud, pero la mayoría de los sonidos naturales, o los sonidos, digamos, como de la orquesta, siempre la fundamental tiene más amplitud que las demás. ¿Sí me entendés? La idea es cuál. Puedo sumando armónicos, si sumo armónicos múltiplos de la fundamental, aquí los que todos son múltiplos, puedo crear ondas complejas con timbres complejos, o sea, sonidos complejos, pero que sean como un solo timbre. ¿Listo? Entonces, esta es la tecnología que las personas que diseñaron sintetizadores dijeron, hombre, vamos a utilizar las técnicas de Fourier para generar sonidos, digamos, que no existan en la naturaleza, o recrear los mismos sonidos que existen en la naturaleza, porque si nosotros analizamos el espectro de un piano o de una trompeta, van a tener un espectro particular, ¿cierto? Entonces pensaban que te podían tomar el espectro como una especie de plantilla para copiarlo, hacer la distribución armónica y generar un sonido parecido al de un instrumento natural. Igual si vos tenés todas las frecuencias que son múltiplos, sí. Extrae la fundamental entonces seguiría la que sigue. Exactamente. Son obviamente desproporcionales. Pero no necesariamente, porque si vos tomas que 2F sea la fundamental, entonces 2 por 2F es 4F, ¿sí? Okay. 3 por 2F es 6F, ¿sí? Okay. Entonces estás como sacrificando una por medio, ¿cierto? Ah, ya. Entonces, no necesariamente. Y lo interesante, ya que vos lo tocas, es que si nosotros tenemos una distribución armónica de esta manera y quitamos la fundamental, cuando todos los otros sonidos están, el oído tiende a automáticamente generar la fundamental. Por eso es que en un radiecito de pilas, vos posiblemente no estás oyendo la fundamental, pero como oís todos los otros armónicos, el cerebro genera automáticamente la frecuencia más baja que no está oyendo. ¿Sí me entendés más o menos cómo es la idea? Yo sé que eso es un poquito complejo. ¿Ese fenómeno cómo se llama? Se llama generación de fundamental. Algo de la psicoacústica, pero no sé cómo se llama. Ponerla a sonar. ¿Cómo? Hacerse. Quitarle la fundamental al cubo. Pues ahí no, pues es como muy evidente que no pasa, pero si uno está en un radio, por eso la pregunta es esta: hertz, o sea, una frecuencia más o menos grave, ¿cómo yo sé que el bajo o la trompeta que está tocando ahí está afinada en 120 hertz? A veces hace falta. No, claro que hace falta, pero entonces, porque de hecho no suena. Pero vos como músico, vos podés decir, ah, eso es un do, yo no sé qué, ¿sí me entiendes? Sabes que no es la octava, sino que es la que está más abajo, porque vos, pues, te entendés. O sea, tu cerebro no se deja engañar, pues, porque falta la fundamental, además, que uno, pues, como que la, se le genera el mismo, sino que el cerebro sabe que la nota es una nota más grave, la que uno está oyendo. Cada sonido de la naturaleza tiene un espectro, ¿sí? Tiene como una especie de huella, una huella acústica, y eso podríamos llamarlo que es el espectro. Entonces la idea es, si nosotros somos gente que está en 1950, somos ingenieros o somos músicos, y decimos, es que te acordás que hay una manera de utilizar el espectro para generar una señal compleja, entonces sería muy bacano para nosotros poder pensar, ¿por qué no utilizamos ese espectro con circuitos electrónicos y pasamos del espectro a la señal y de la señal a los parlantes y podemos oír un sonido nuevo, ¿sí? Inventado, copiado a la naturaleza o inventado? Entonces sería como una respuesta como muy obvia, ¿no? Como una idea de experimentación bastante interesante y bastante como llamativa. Generemos sonidos basados en el espectro, ¿listo? Entonces esta tecnología aquí tan sencilla es la tecnología en la que se basa Fourier, que se basa en los sintetizadores para como darle vida a los sonidos, ¿listo? Entonces es utilizar Fourier con circuitos electrónicos, ¿listo? Básicamente, entonces quiero que hagan preguntas, que estemos como que vamos todos en camino para que pasemos como al segundo paso. Dale. Lo último que acabaste de decir no la cogí bien, pues que querían sintetizar, pues llegar al sintetizador y partir del espectro para llegar a... ¿Listo? Ya, ya te voy a dar un ejemplo de eso entonces. Digamos, cómo funciona, cómo se comporta una trompeta, si uno entendía la respuesta que te da. Una respuesta que está tocando fa sostenido 3, ¿cierto? Entonces tiene la tónica, la octava, la otra octava. Mira que el tercer armónico está más arriba de la fundamental. Vos que preguntaste aquí, por favor, por allá. Sí, okay. Entonces vos ahí tenés como una distribución armónica hasta el armónico 11 de cómo se comporta la trompeta. Entonces la idea era, ellos sabían que esto existía, entonces la idea era, hombre, si ya sabemos cuáles son los volúmenes de la trompeta, ¿por qué no cogemos esas amplitudes y generamos la trompeta de tal manera que yo hundo una tecla y suene como una trompeta? ¿Sí me entendés? Eso es lo que ellos querían devolverse. Entonces pensaban en la trompeta, en el piano, en todos los instrumentos y cómo recrear ese sonido que había ahí. Sí, okay. Está más o menos claro. Dale. Aunque para hablar de un timbre de un instrumento, si hay que hablar también del envolvente. Claro, del envolvente y del tiempo. Sí. Pero entonces eso ellos no lo tenían todavía tan claro en ese momento. Entonces ellos pensaban que esta era una huella plana, que no cambiaba el tiempo, que la ponían desde el principio a fin y sonaba como trompeta, pero estaban equivocados. Pero esa equivocación fue lo que llevó a que ellos pudieran crear los sintetizadores. Si no, se hubieran frustrado y hubieran dicho, no, eso es demasiado complejo, no vamos a hacer nada, sino que dijeron, hombre, arriesguémonos y empecemos a generar tonos de esta manera. Ahora sí está más o menos claro el asunto. Porque no era fundamental, no siempre no era de más amplitud, ¿cierto? Por resonancia acústica. No, pero te voy a preguntar a vos, ¿por qué crees que sí debería ser así? Es porque era fundamental de tener la fuerza que las ondas. ¿Pero por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Porque tiene más, pues más energía que las otras, que los otros armónicos. ¿Por qué es el jefe? Es que, mira, pero pues, no, te voy a dar como mi percepción. Yo en realidad creo que no hay una regla clara. Y hay muchísimos ejemplos que te puedo dar donde no, que ahorita te los voy a dar, pero lo importante es esto: siempre hay una tendencia como a que sea una cosa como descendente, ¿cierto? Pero mira que en este caso no, en este caso. Bueno, yo le digo, pero es que tienen que ser descendentes porque los armónicos siempre tienen menos energía. Pues, no necesariamente, en este caso es así, la mayoría tiene. Pero es que ahí vienen los materiales que influyen la tímbrica para que el material cambie. Una trompeta, por ejemplo, está trabajando con metales. Los metales tienen muchas vibraciones. Yo estoy suponiendo que es una resonancia del material. Pero no estoy seguro, pero estoy preguntando. Yo esa respuesta no te la podía dar, pero es muy, muy relacionado con lo que dice André. Pensá que cuando vos generás un timbre en un instrumento musical, vos estás generando una vibración y haciéndola pasar a través de un mundo de mecanismos súper extraños. Por ejemplo, pensar en una tuba, todas esas curvas que tiene, ¿no? Esos mecanismos con un cono francés, ¿sí me entendés? Y todo eso es lo que hace que el sonido, que ese espectro, se comporte de una u otra manera, ¿cierto? Definitivamente, cuando estaban, digamos, torneando la trompeta, querían que este armónico tercero fuera más prominente que el primero. ¿Por qué? Porque ese era el sonido cálido de trompeta que ellos querían. No hay como una razón. Dale, dale. Una pregunta. A ver, esto se podría entender como que es un promedio de volúmenes de frecuencia de lo que sucede en el tiempo. Ah, en realidad, estas tablas son muy. Dale, tengo ahí algo. Fourier supuso que las frecuencias en una señal eran invariantes en el tiempo. O sea, infinitas. Entonces él no cogía como la parte del ataque del sonido ni del decay, sino que él cogió la mitad. Bingo. ¿Sí o qué? Solamente no él. No, él cogió solamente lo de la mitad. ¿Sí o qué? Entonces ahí, si vos analizas solo ese pedazo de la señal, es invariante en el tiempo. Vos lo puedes repetir todo lo que quieras y eso sigue sonando. Okay. Hay otras transformadas que no son la de Fourier que tienen en cuenta la envolvente, el ataque, el decay, pero es mucho más complicado. Yo no creo que los circuitos de los 50 hubieran podido replicar eso. No, para nada. Sí. O sea, que se supone, lo que vos decís, que el espectro se comportaría igual, así sea. Fourier supuso eso. Cuando el man hizo ahí su matemática y sus sumatorias y tal, que supuso que no variaba. Fourier pensaba que las señales eran infinitas, que era la misma señal desde el principio hasta que se acabara el segundo. Es una teoría muy grande. Y sobre todo lo importante es que Fourier no se inventó para la música ni para el sonido. Exacto. Se inventó como una fórmula matemática general. Ya que la retomemos para hacer sonidos es otra cosa. Pero por eso falló, pero por eso también fue bueno que hubiera fallado, porque ya vamos a ver por qué. Pero entonces, esta no es ni el promedio ni nadie. Es como en cierto momento le tomaron una foto, hicieron una tabla de Excel y la publicaron en internet. Pero en realidad, cuando vas a analizar un sonido, esto varía cada milisegundo, esto va cambiando, se va comportando supremamente rápido, tan rápido como cuando uno pone un ecualizador en un carro o en un equipo de sonido, que eso se mueve completamente. Eso es lo que pasa. Con un solo sonido, esto cambia y altera muchísimo. Pero ellos no sabían que se alteraba tanto, digamos, Buchla y Moog no estaban seguros de qué tanto se iba a alterar. Entonces confiaron en que haciendo una sumatoria de sonidos, pues con eso iban a tener. Pero no. Listo. Entonces, vamos en que hay una manera que se llama síntesis aditiva. Sí, ese es como el primer tipo de síntesis. Y es simplemente vamos a sumar armónicos. Mientras más armónicos tengamos, pues vamos a sumar una onda más compleja y vamos a poder como tener eso más sonidos más variados, más complejos. Entonces había dos problemas. El primer problema es que un oscilador de la época era por ahí así de grande, ¿sí o no? Una caja negra grandota. Entonces, vamos a hacer un sonido con unos osciladores, necesitabas una cosa así o más grande y hacía como pa y ya. Y se quedaba sonando así todo el rato. Entonces decía, no, esto tal vez no es como lo más eficiente. Entonces empezaron a pensar en otras cosas distintas, y ya les voy a decir, pero que no es nada muy complejo. Y es. Empezaron a pensar en diferentes tipos de formas de onda. ¿Listo? Y se dieron cuenta que cada forma de onda tenía un espectro distinto. Listo, entonces no iban a utilizar solamente ondas senoidales, sino que iban a utilizar ondas de otros tipos. A ver, acá. queda otra vez. Ah, perdón. Pues necesitamos como mucho músculo para poder generar una señal ahí medianamente interesante. Entonces empecemos a pensar en otros tipos de ondas. Entonces empezamos a darse cuenta de esto. Si yo pongo una señal senoidal, el espectro que voy a obtener es este, un palito, ¿sí? Afinado a una frecuencia F. Si yo tengo una señal cuadrada, yo voy a obtener un espectro de la siguiente manera: F, 3F, 5F, 7F, 9F, y así sucesivamente, ¿listo? Entonces simplemente con cambiar el tipo de onda generamos un espectro ya un poco más complejo, ¿vale? Si utilizamos una onda de este tipo, pues teníamos un espectro mucho más complejo, ¿sí? Entonces este era F, 2F, 3F, 4F, 5F y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces la idea era cuál. Si con simplemente cambiar el sonido en la forma de la onda original, obteníamos un espectro con muchas más, digamos, ondas senoidales ahí ya implícitas. ¿Sí está claro? Entonces, si yo cambio una senoidal por una cuadrada, obtengo un mundo de senoidales en los múltiplos impares de la fundamental. Si yo utilizo una onda de cierre, voy a obtener un mundo de ondas senoidales en cada uno de los múltiplos de la fundamental. ¿Listo? Entonces ahí nos ahorrábamos la idea inicial de tener un mundo de osciladores senoidales, sino que ya podíamos tener osciladores diente de sierra, osciladores senoidales y osciladores cuadrados. ¿Listo? Entonces ahí empezamos nosotros a configurar un poquito nuestro sintetizador. Entonces la primera parte importante del sintetizador es el oscilador, ¿sí? El oscilador es el que nos genera las señales, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un sintetizador, en el oscilador él nos pregunta qué tipo de onda queremos nosotros generar, ¿sí o no? Entonces nosotros tenemos aquí una especie de selector. Nosotros le decimos, hombre, danos una onda senoidal o una onda de sierra o una onda cuadrada o una onda de ruido. Listo, y esa es la primera parte de un sintetizador. Aquí vamos a empezar a dibujar una especie de diagramita. El problema es el siguiente: cuando nosotros tenemos una onda, digamos, diente de sierra, tenemos un ruido muy, muy extraño. Ya vamos a ver cómo es ese ruido muy extraño. Oscilador que estaban afinados en la misma, digamos, tonalidad, entonces podría sonar algo así. Pero ahí está un diente de sierra y esa es una cuadrada. Si ven que suena distinto a la cuadrada, diente de sierra, se lo irá. Entonces, digamos, sumemos una cuadrada con una diente de sierra. Y a la diente de sierra subamos una octava. Moldear ese sonido. Entonces aparece una idea que se llama como escultura sonora, y es que tenemos como un barro, como una cosa cruda, como una cosa burda, que son toda esa cantidad de frecuencias que generan estos osciladores, ¿sí? Y nosotros lo que queremos es empezar a moldearlos, como a filtrarlos, a quitarles fragmentos para darle como más forma a ese sonido. Y entonces aparece la idea de filtro, ¿sí? El filtro hizo muy famoso a Moog, porque el filtro de Moog fue un filtro que tenía un color que cortaba las frecuencias de una manera particular, que lo hizo muy famoso. Por eso ese aparato de Moog es como muy un aparato de culto, por ese filtro que le aplicaron a ese sintetizador, ¿listo? Entonces vamos a ver qué hace un filtro acá. Ataque, decay, sustain y release. Entonces vamos a pillar eso de donde. Ese cubo es el mismo de los ecualizadores paramétricos. Sí. Y ese no es más bien la amplitud de cuando vos, cuando vos cerras la banda, le estás dando amplitud en los casos de estos filtros. ¿Sí, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando vos tenés un cubo, por lo que estás haciendo es como. Con la inclinación de la banda, ¿no? La inclinación de la banda, que es el que todo se incline hacia la frecuencia de corte, listo. Internamente el circuito es que se hace un feedback, y el feedback lo que hace es enfatizar la frecuencia de corte. Entonces, mientras más arriba la resonancia, más cerrado el cubo. Pues es como... Mientras más arriba la resonancia, el cubo va a estar más cerrado, pero además de cerrar, se va a tener más amplitud. Entonces, lo que hace es que vamos a enfatizar la frecuencia de corte. Ya tengo bien acá. Cada que hay un pico es porque él coge un armónico, ¿sí fijas? Cuando se acuerda cuando cuarticos que tenían como un tubito que los movía así. Y suena exactamente igual cuando tiene la resonancia muy arriba. Más o menos, pues. Porque lo que hacen los cuarticos es simplemente cuando vos los mueves, hay unos puntos en que la onda que vos estás como generando ahí se, digamos que se enfasa perfecto con la longitud del tubito. Entonces los armónicos empiezan ahí a saltar. Entonces, bueno, llega el tema del envolvente. Vamos a pillar qué es lo que es una envolvente. Cuando estábamos pillando, cómo se comportaba un sonido en el tiempo, por ejemplo, si todavía no hemos visto cómo se comporta un sonido en el tiempo, estábamos pensando que el espectro era algo estático, ¿cierto? Pero resulta que el espectro es todo, pero menos estático. El espectro es súper móvil y súper súper cambiante. ¿Alguno de ustedes es fan de Joy Division? No. Bueno, entonces les voy a mostrar una carátula de Joy Division. Segunda fila. Ustedes fueran fans de Joy Division, tendrían este disquito, ¿listo? Y lo que pasa en este disco es un espectrograma de una, yo no sé de qué sonido será ese, pero eso lo que están mostrando ahí es cómo cambia el espectro de un sonido en el tiempo, ¿listo? Entonces, lo que nosotros vimos en la fotico de ahora era simplemente un perfil, ¿no? En algún momento estático, pero vean que el sonido cambia muchísimo. Y esto es, digamos, que cada linecita puede ser, yo no sé, separada cada 200 o 500 milisegundos. Entonces, un sonido es todo menos plano. Un sonido cambia muchísimo en el tiempo. ¿Listo? Eso es lo que yo quería mostrarles ahí y como hablar un poquito de Joy Division. Pero aquí vamos a ver un espectrograma como más real. Tenemos que buscar unas imágenes como grandes. Este de arriba, ahorita tengo que buscar otro, por ejemplo este o este, ¿no? Fijémonos en este arco que hay ahí. Bueno, este no es exactamente de un sonido, pero lo que estamos viendo aquí es que aquí está el tiempo. ¿Sí? Entonces el sonido o esa señal va como barriéndose hacia atrás, ¿sí? Y estos son los decibeles, o sea, la amplitud, y esta es la frecuencia. Entonces lo que estamos viendo exactamente en ese punto es esto, ¿sí? Pero que está cambiando permanentemente en el tiempo. ¿Listo? Estamos como un poco más claros con esto, ¿no? Esta configuración que nosotros tenemos acá nos da un timbre. Bueno, pero esta configuración nos da un timbre, esta configuración nos da este espectro, pero en un sonido real el espectro no es continuo, sino que está cambiando así, ¿sí lo ven? O sea, ¿sí entiende lo que yo les estoy diciendo? Cada segundo de un sonido el espectro se va alterando y se va alterando y no es constante. Entonces, si nosotros fuéramos a sintetizar bien un sonido, tendríamos que estar cambiando ese espectro a la misma velocidad que cambia el sonido, y eso es una cosa como muy difícil de lograr, ¿cierto? Entonces aparece la idea de las envolventes. Listo. Voy aquí. Pintar esto. Listo. Entonces vamos aquí con estos espectrogramas. Entonces la idea es, vamos a necesitar, además de un filtro y además de un oscilador que nos dé un espectro particular, vamos a necesitar algo que nos esté moviendo ese envolvente, que nos esté moviendo ese espectro, para poder generar sonidos pues más parecidos a los sonidos de la vida real. Entonces aparece la idea de envolvente. Entonces, si nosotros vamos a quitar la envolvente de un sonido real, vamos a buscar una más por acá. La envolvente, por ejemplo, de esta me gusta. Entonces vean, estas son envolventes de sonidos reales, que es Popcorn David. Ese es el pito de los barcos. Ah, ok. Popcorn, entonces es un pito de un barco. Entonces, es la amplitud, o sea, el volumen de un sonido, de un pito de un barco, cómo cambia en el tiempo. Sube mucho, pa, y ya, y desciende, ¿no? Ese es el de una pistola. Y esto dura un segundo. Esto dura 10 segundos y esto dura 2 segundos de una campana. ¡Pum! Listo. Cada sonido tiene un envolvente particular. O sea, esa es la amplitud, el volumen del sonido, cómo cambia en el tiempo. Listo. Entonces, si nosotros fuéramos a inventarnos una máquina envolvente, pues nos gustaría inventarnos una máquina en la cual pudiéramos como diseñar o dibujar una especie de ondita acá y que el filtro, pues digamos que uno metiera aquí una onda y fuera envuelta por esta señal, ¿listo? Pero como era una época electrónica muy limitada, donde no había computadores, entonces se inventaron otro tipo de envolventes. Digamos que unificaron y se inventaron esta envolvente. ¿Listo? ¿Entendieron? Tratemos de hacer un acuerdo en donde la envolvente que vamos a utilizar tiene cuatro etapas. Inventaron un envolvente que tiene cuatro etapas y las etapas son estas: ataque, decay, sustain y release. ¿Listo? Entonces, el envolvente compleja que vimos antes, dijeron, no, no vamos a poder hacer un envolvente compleja, vamos a hacer un envolvente sencilla que tiene ataque, decay, sustain y release. Entonces definamos qué es el ataque, es el tiempo que se demora en alcanzar la amplitud máxima del sonido. ¿Listo? El decay es un tiempo que se demora en alcanzar un nivel que llamamos el nivel de sostenimiento. El nivel es el nivel que después del ataque es el nivel en el cual se va a mantener la señal, y el release es un tiempo que se demora la señal en pasar de la amplitud de sostenimiento a cero. ¿Listo? Entonces, después de tener un envolvente, nosotros ya podemos tener como un sistemita muy básico de un oscilador, un filtro y un envolvente, donde vamos a poder cambiar la amplitud a cada uno de los sonidos. Entonces vamos a mostrar un poquito de eso. Thank you. son dos osciladores, que ya vimos que es lo que hace, uno está ambiente de sierra y otro está ambiente de sierra. Pongamos un solo oscilador con una senoidal sin volumen, el filtro low pass completamente abierto, y vamos a empezar a oír la envolvente, ¿listo? Listo, un release super largo, ahora quitemos el release. Listo, se cae de uno. La nota que estamos tocando está durando 851, pongamos lo que dure 500 milisegundos, más o menos. ¿Sí? Y se cae de uno. Pongámosle un sustain más bajito. Sí, pongámosle un decay más cortico. Listo. Pongámosle un sustain más alto y un release más largo. ¿Quién sería capaz de dibujar el volumen de ese sonidito ahí en la tablerito? Ahí oyéndolo, así como... La amplitud, ¿quién la dibuja en este momentico? Vos, dale. Dale, vos. Como así. Sí, como que tiene al final una curva muy larga. Sí, entonces, la idea es cuál. Nosotros controlando el ataque, el decay, el sustain y el release, vamos a controlar cómo se comporta la amplitud de esa señal. ¿Listo? Y eso es lo que estamos haciendo acá, moviendo un poquito estas perillitas. Por ejemplo, solamente ataque y decay, o sea, que suba y baje con un triangulito. ¿Sí? ¿Sí o no? Con ataque cero, mire que al principio hay como un pillito, como un pop, entonces es un poco como más cerrado. Más cerrado. Exacto, más cerrado. Más cerrado. Como una especie de sonidito de percusión, ¿no? Si nosotros cambiamos esa señal por la señal de ruido, ya lo tenemos como. Como una especie de redoblantico, ¿no? Entonces ya vemos que el envolvente nos da como un poquito más de, digamos que nos permite controlar un poquito más del sonido, nos permite hacer cosas muy, muy variadas. Por ejemplo, la función de, pues, sí, la función en la que dibuja la curva de la track y de release, siempre son en esa forma, o sea, es en esta forma. Bueno, eso es una muy buena pregunta. Cuando vos miras en un libro como básico, el libro te la va a mostrar como que son líneas rectas, ¿sí? Como lo que está dibujando Andrea acá, ¿cierto? En los libros como iniciales te muestran que son cosas así, ¿cierto? Pero cuando vos estudias un poquito de psicoacústica, te dicen que el oído oye así. Curvas. Como es en exponente. Logarítmico, sí, logarítmico. Entonces, si vos sos un buen diseñador de sintetizadores, vos no haces rampas lineales, sino que haces unas rampas logarítmicas, ¿sí? Entonces, digamos que las dos son equivalentes. Lo importante es pensar como los puntos de inflexión. El pico, cuánto dura, cuánto es el decay, cuánto dura este tiempo. La forma, vos ya de hoy en adelante vas a saber que la forma real o la forma ideal para el oído es esta, ¿sí? Cuando vos oís una envolvente plana, vos dices, hay algo ahí que no está bien. Bueno, cuando vos oís una envolvente logarítmica, dices, más natural. Como un teclado Sony, y en este caso yo no rola, es que uno siente como un... Sí, puede ser, pero pensá que, mira todo lo que está involucrado en la generación de un teclado. Entonces, cada muchacho que tiene el poder de diseñar un pedacito de oscilador le va a poner un numerito más, un numerito menos. Entonces, cada sintetizador y cada sección del sintetizador es una, pues tiene, digamos, con mucho margen de error, mucho margen de variación. Por eso es que cada uno funciona distinto, ¿cierto? Un filtro es bien complicado de diseñar, y al finalmente no hay un filtro como decir el filtro, sino que hay, decir, pues son tipos de filtros, y cada filtro da un color y un gusto, pues para un gusto distinto. Entonces vos, por eso es que es interesante tener varios sintetizadores, porque cada uno tiene componentes distintos que te dan timbres y colores distintos, así vos tengas los mismos parámetros, ¿sí? La las envolventes ahora con tanta cosa siguen funcionando igual. No, ya en los computadores hay muchos sintetizadores que tienen envolventes que parten así, de esta manera, pero que vos les haces clic acá y te generan un nodo, entonces vos puedes tener un envolvente de este tipo, ¿sí? Y le puedes dar clic en todas partes, entonces va a ser unas envolventes súper complejas, ¿sí? La idea es si yo la necesito, no la necesito, para qué la necesito, ¿cierto? Saber para qué sirven cada una de esas envolventes. O sea, que esté ahí esa posibilidad no garantiza que tus sonidos sean ni mejores ni peores, sino que es cómo vos los utilizás, ¿cierto? Cómo los manipulás. Entonces ya tenemos aquí un toque las envolventes como revisadas, ya sabemos más o menos cómo es que funcionan, pues entonces podemos como empezar a pensar en otro tipo de sonidos. Aquí está, aquí está. ¿Sí o no? Y podemos dejar aquí un sustain. Y podemos parar un toque de intro. ¿Sí o no? Y aquí es como nosotros vamos configurando el sintetizador. Algunos de los que están aquí, yo les he dado como algunas clasecitas, entonces el ejercicio siempre que hacemos cuando llegamos a este punto es, hombre, tratemos de coger una canción, perdón, no, el ejercicio era tratemos de hacer un sonido como de rayo láser manipulando estos pequeños parámetros que hay aquí. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parámetros, 12, 13, 14, 15, utilizando esos 15 parámetros generemos un sonido como de rayo láser. O generemos un sonido de Charles, o generemos un sonido de ¿qué más era? Sirena. De sirena, aquí, utilizando esta pequeña configuración. Ahí tenemos ya una paletica interesante para hacer muchos tipos de sonidos manipulando estas variables, ¿listo? Hey, Daniel, sí. ¿Estos dos osciladores cómo están? Sumados. Están sumados. Sumados. Entonces, bueno, la idea ya general, ¿verdad? Esto era toda la introducción. Ahora sí vamos a empezar a hacer la charla en realidad. El asunto es este, vean. Estos elementos que hay ahí, osciladores, filtros envolventes, son los átomos con los cuales se hace la síntesis de audio. Listo, son como las fichitas de Lego más básicas para nosotros hacer un sintetizador. Si nosotros vamos ya a ver una foto de Moog, ya vamos a decir, ve, hay 1, 2, 3 osciladores, un filtro, un envolvente y no hay nada más, ¿sí? Entonces, si nosotros entendemos esto, entendemos todos los sintetizadores del mundo, ¿listo? Si entendemos esta teoría, ¿listo? Lo interesante y lo que lo hace enriquecedor es la manera como los muchachos como nosotros, que están cansados con que un señor Mayer les diga qué es lo que es síntesis de audio, van y cogen los elementos y los mezclan de una manera distinta. Entonces les voy a hacer como unas configuraciones aquí dibujadas donde podemos, pues a través de la historia las personas han creado diferentes maneras de generar sonidos utilizando estos mismos elementos. Entonces voy a borrar esto que está aquí en el tablero y les voy a hacer como ya una cosita de síntesis, como digamos, más para llevarse pues para casa. Entonces, el sintetizador básico, voy a hacer aquí unos esquemitas. El sintetizador básico es este: oscilador. Sumamos las dos señales. Aquí ponemos un filtro y aquí ponemos un envolvente. Listo. Sintetizador recontrabásico. Listo. Resulta que hay unas cosas que ya las vamos a ver que se llaman LFO, que es un oscilador, pero que está funcionando no a frecuencias audibles, sino frecuencias por debajo de las audibles. Es un LFO, lo que hace es como wow, wow, wow, si se lo aplicamos a un filtro, abre y cierra la frecuencia, listo. Si le aplicamos el LFO a los osciladores, lo que hacemos es un sonido como de sirena, como ¿cierto? Afectar con una frecuencia muy lenta como está la frecuencia del oscilador, listo. Y esta es como funciona un sintetizador, por ejemplo un Moog. Sí, tenemos un LFO y nosotros lo que hacemos es abrir los switches, es decir, conectemos el LFO al filtro o conectemos el LFO a un oscilador o al otro oscilador. Tenemos un filtro y tenemos un envolvente. Además, tenemos otro envolvente conectada a un filtro. Listo, es una configuración básica. Pensando en lo que decía Rafa ahorita, que tenemos un oscilador, otro oscilador y lo que hacemos es multiplicarlo, ¿sí? Y después vamos a un envolvente. Esto se llama ring modulation, ¿cierto? Modulación de anillo, y eso genera otros timbres distintos, pero aquí simplemente coger los dos osciladores y utilizarlos de otra manera distinta. Listo. Hay otro que se llama síntesis FM, y es otra que es un poco más rara, que es un oscilador a otro oscilador y un envolvente. Listo, sin filtros. Y esta es, digamos, todas las tarjetas MIDI tienen esta manera de generar los sonidos MIDI que están en el computador, porque es una manera súper económica de generar timbres. Y para vos que estás preguntando ahora, cuando vos haces, como has dicho, si vos tenés este tipo de configuraciones, nunca vas a poder hacer el sonido, por ejemplo, de una campana. Y una campana, particularmente el espectro de una campana, es así. Esta es la fundamental y tiene, por encima tiene armónicos y por debajo tiene armónicos. Con esto sería súper complicado, porque tienes que poner muchos osciladores a sumar para poder tener osciladores por debajo de la fundamental. Con la FM es súper sencillo, pues generar esta parte inferior de... Es igual que radio. Exactamente lo mismo que el radio. Simplemente que en frecuencias pues más bajas, frecuencias audibles, ¿sí o qué? Tenemos otra manera distinta de hacer las cosas, que es tener un oscilador y tener un mundo de envolventes, ¿sí? Envolventes que son chiquiticas, y que cuando vos activas, digamos, una tecla, cada una de estas funciona, pero de una manera desincronizada, y eso se llama síntesis granular, ¿sí o no? Pues cada una de esas síntesis se puede referir a un modelo particular de síntesis. Sí, más bien, cada modelo de sintetizadores pertenece a un tipo de estos de síntesis. Esto sería como síntesis sustractiva. Este FM granular, digamos, es como ring mode. Entonces vamos ahora sí a dar como unas conclusiones importantes. Ya sabemos que la tarea es experimentar, ¿sí o no? Conectar los LFOs, ver los osciladores, cambiar las ondas y empezar a oír eso, cómo es que suena, para poder pues como definir. Dale, Rafa. Sí. Cuando hay sintes que están excitados por un instrumento análogo, sí, lo que se hace es reemplazar un oscilador por el instrumento. Exactamente, vos reemplazas un oscilador por un line in. Sí, okay. ¿Es el oscilador o es...? Pues es como el reemplazo del TEC. No, porque... Es el oscilador, porque vos puedes controlarlo con las teclas. Lo que vos haces es que vos decís que ahora, no, pues, que el envolvente no exista, sino que esté abierto. Pero es esto para ganar, pues sí. Pero como uno también no puede hacer ni tal, que pues, no es como el trigger de la... Ah, pero también hay unos que es igual. Entonces, vea, la conclusión es esta. ¿Y el vocoder es así? No, el vocoder es otra cosa muy, muy, muy distinta. El vocoder es, no funciona. Todo esto son sumar señales, como poner un cable de audio y soldarlo con otro cable de audio y tal. Un vocoder funciona en el espectro. Un vocoder es coger el espectro de un sonido y sumarlo con el espectro de otro sonido, pero no funciona en el terreno del audio, sino en el terreno del espectro, que es como otro, como el paralelo, pues. Por ejemplo, la síntesis FM, sí, haciendo como la analogía como funciona en radio, que es modular las frecuencias, sí, sí, de 20K, sí, a la próxima para transmitir. En este tipo de síntesis, ¿cómo funciona esa modulación con frecuencias? Listo, voy. Es que no tiene filtros, simplemente son dos osciladores. Bueno, no, digo que no es que no tengan filtros, sino que poder generar sonidos, pues, timbres muy complejos sin filtros. Pero claro que vos puedes completar esta línea con otros osciladores que, digamos, que sean dos moduladores o un modulador que module a otro. ¿Sí? Esa modulación de frecuencia, ¿cómo funciona? O sea, no como a radio, que es mandar, que está entre 20 y 20K, mandarlo arriba, sino de entre 20 y 20K. Vos tenés puros osciladores entre 20 y 20K. Y lo que vos estás tratando de hacer es cambiar la frecuencia del oscilador, ¿cierto? Lo mismo. Y tenés un índice, ¿cierto? Que es el índice de modulación. Si vos tenés un índice muy chiquitico, un índice de 1, entonces vos simplemente estás cambiando la frecuencia entre la frecuencia que está y un hertz más arriba y un hertz más abajo, ¿cierto? Y eso lo creas como a partir de FOs, a partir de... No, no son eléctricos, son osciladores. Son osciladores porque son siempre frecuencias audibles. Vos modificas. Esa variación que yo les digo es poquita, que solo sea un hertz, esa modulación como la. A eso es lo que voy. Si vos pones una modulación de un hertz, es casi que imperceptible. Pero si vos pones un índice muy grande, ahí es donde está el secreto. No es que vos modules el oscilador con el oscilador, sino que vos aquí le pones un valor grande, por ejemplo 100. Entonces vos estás haciendo que el oscilador esté cambiando entre su frecuencia y 100 hertz más arriba y 100 hertz más abajo. Entonces, el espectro de eso, ¿cómo se va a ver? Se va a ver la frecuencia del oscilador del de abajo más los armónicos de la fundamental. Y mientras vos más aumentes este índice, si pones por ejemplo 1000, vas a obtener esto, mira. ¿Sí pillas? Entonces ya la fundamental se desaparece y empiezas a tener algo que llamaríamos como dos fundamentales. Que por ejemplo para David, que es músico, eso sería una cosa como súper atractiva, como pensar en ese tipo de cosas, ¿cierto? La campana, ¿no? La campana, sí, eso, exactamente, así es como funcionan las campanas. Por eso decía que las campanas se lograron como simular muy bien con esta síntesis FM, con esta nunca. Listo. Pero si está tu respuesta ahí, ¿vos ibas a decir otra cosa? No, creo que estás tratando que es que en audio es una cosa como dicen en radio, que es el exportador y el fundamental, pues, porque es donde ya se va. Sí, ese sería, digamos, que el carry, ese sería de los moduladores, pues. Pero así como es un poco más musical, entonces no pienses como el fundamental. Entonces la idea uno es, todos estos sistemas generan tipos de sintetizadores. Listo. Lo más bonito de los sintetizadores viejos, modulares, como los dos que vimos al principio, es que cada uno de estos módulos está a la vista, está ahí. Entonces usted puede coger el cable del oscilador y conectárselo al envolvente. Entonces usted puede, con esos sintetizadores, hacer todo este tipo de configuraciones. ¿Sí? Con un sintetizador como el Minimoog, o como el Prophet, o como los sintetizadores que ya vienen en unas cajas cerradas, estas conexiones ya vienen hechas. Usted tiene que estar sujeto a lo que ese sintetizador le permite a usted hacer. Usted no puede hacer los circuitos extraños como de ring modulation si el mismo sintetizador no viene programado para hacer ring modulation. Entonces, esa es una de las cosas interesantes de los sistemas modulares, ya sean sistemas modulares en los digamos, grandes sintetizadores análogos, o los sistemas modulares como el que yo les estoy mostrando aquí, que es este sistemita modular que yo hice para los espacios a ustedes, para que ustedes lo puedan llevar a la casa y experimentar con este tipo de cositas. ¿Listo? Entonces, es muy interesante uno tener acceso a estas conexiones, porque uno se cansa muy fácil de un sintetizador que no tenga en la casa o un sintetizador preset, porque casi siempre o siempre van a tener esto cerrado. ¿Listo? Esto va a ser como predefinido, y así uno crea que hay 100 perillas, las 100 perillas se agotan y uno dice, yo quería experimentar otras cosas. Entonces, estos sistemas modulares son como donde deberíamos estar como trabajando, porque nos permiten hacer lo mismo que cualquier sintetizador, pero si un día amanecimos como con creatividad, podemos llevarla pues hasta el final. Entonces me gusta mucho como que pensemos en esto, y por eso cobran otra vez validez los sistemas, digamos, aparatosos estilo, ¿cómo se llama? Licuadora, que nos decía Natalie, porque en ellos, si la podemos ver aquí detrás de las fotos, vamos a encontrar todo abierto. Si ven que todo lo conectamos de esta manera, con todo está dispuesto. Entonces, si nosotros pudiéramos zoomear esto, aquí nos dará más zoom. No. Si pudiéramos buscar un gigante, vamos a hacer una pregunta, ¿eh? Porque hay unos sintetizadores muy buenos capaces que BCA, BCO. Ah, bueno, sí. BCA significa. Es voltage. Controller. Amplifier. ¿Sí? Y ese es el envolvente. Y un BCO es voltage controlled oscillator. Entonces la idea de poner esos nombres, sobre todo en los osciladores, es que los osciladores tenían un problema en estos aparatos viejos, y es que cuando se calentaban como que tenían como divergencia, no eran siempre como estables como los de un computador, como sino que cuando se recalentaban empezaban como a desafinarse un poquito, listo. Y esa era la, digamos, como una de las cosas interesantes que había en los sintetizadores, que no eran como tan exactos, sino que tenían como, como divergencias, que tenían pues como una especie como de vida propia, que sí, que tenían como desafinaciones. Entonces, cuando alguien diseña un VSO de verdad, tiene que pensar en que va a tener como esas desafinaciones simulando el cambio de la temperatura. Dale. ¿Cómo estaban hechos los osciladores antes? Es que no había cristales de cuarzo y... Yo no sé, Rafa, ¿vos sabes eso? La misma línea de transición que le sacan ahora a un transistor, se lo sacaban a los tubos y había que esperar que se calentaran. No, pues es que había que esperar que se calentaban para que dieran esa línea de transición. Entonces, si vos le sacabas pues como la ecuación de transición a un tubo frío, nada, eso era una línea ahí toda extraña. Apenas empezaban a calentar, apenas linealidad. Entonces, tan, le corrían la temperatura al tubo y lo diseñaban para que funcionara a esa temperatura. Como todos los circuitos análogos se van enformando, el cobre se va raspando y todo eso, esa línea empezaba para arriba o para abajo, o ya no era lineal, sino que ya tenía por allá otra pendiente diferente, y ahí es donde entraba. Pues, entonces, y eso es lo que los diseñadores de sintetizadores digitales tratan de simular, buscan esas curvas donde, donde no son superlineales, sino que tienen como esas divergencias, y eso es lo que hace el famoso sonido pues como caluroso de los tubos, esa distorsión térmica, pues. Yo no sé dónde terminar como la charla, de pronto como yo tengo más preguntas, ¿sí o qué? Todo lo que nos explicaste, yo lo, pues como que todos los términos los conocía. Sí. Pero no sabía qué significaban. Es como cuando uno toda la vida veía palabras en inglés y algún día se daba cuenta qué significaban. Sí. Entonces yo las he pillado pues como todo ese mundo pues ahí en el RISM, que yo es el único programa que manejo. Entonces podría pues, hacer como o sea, yo entiendo que el RISM pues y cada uno de sus sintes tienen características distintas, pero cada uno de esos sintes, entonces partiendo de la fundamental, o sea, cómo se elabora cada uno de esos sintetizadores que se pueden modificar, y, o sea, cómo podríamos hacer como un paralelo. El paralelo es, el 90% de los sintetizadores son todos iguales, listo, y los del RISM son iguales a los del QA, son iguales a todos, o sea, convencete que esos tres elementos que te dije ahí los vas a tener en todos los sintetizadores, y casi siempre conectados de la misma manera. La diferencia es que puede ser que uno no tenga dos osciladores, sino que tenga tres. ¿Sí o no? Que uno, por ejemplo, el RISM que se llama, no me acuerdo, que es verdecito, el Marstrom, trae dos filtros, eso es bacano, ¿sí o no? Hay unos que traen menos cosas, pero todo lo que vos tenés son más de lo mismo. Te no tenés tres osciladores, sino cuatro, pero bien, uno, dos, tres o cuatro filtros, no uno, sino dos filtros, envolventes, no tengo una, sino cuatro envolventes, bien. Y cada uno de ellos sustrae un sampler, pues, el sonido fundamental, ¿cuál es? No, el sonido fundamental es lo mismo. Es lo ondas, por mí, ondas senoidal, onda diente de sierra, onda cuadrada y noise. Ese es el sonido fundamental. Es de ahí de donde parte. Ningún sintetizador tiene como un secreto ni una cosa por allá oculta, nada. Es onda senoidal, onda diente de sierra, onda cuadrada y ruido. Y ya cambia los componentes, vos filtras el ruido, le pones envolventes y ahí es donde vos logras como sonidos complejos. ¿Sí me entendés? Pero todos parten exactamente de lo mismo. Entonces, cómo escoger uno y cómo escoger otro, depende de lo que vos quieras. No es que quieras hacer un pito, entonces, ¿para qué tener cuatro filtros, cinco filtros? Si vos quieres hacer algo que sea como pip, ¿cierto? O si vos quieres hacer una cosa compleja, digamos, es bacano tener dos filtros, uno que suba y otro que baje. Ahí depende mucho de lo que vos quieras hacer. Pero es muy difícil, digamos, como que cubrir sintetizador por sintetizador. Es más fácil decir como a los elementos básicos y ya cada uno ve cómo los va, cómo los va combinando, ¿cierto? También se hace un cubo mixto, Luis Pérez, y hay gente aquí que ha hecho algún sintetizador o el filtro ese que hizo Luis Pérez, que no era un sintetizador, sino que era un procesador de audio, era con esos mismos filtros, pero... Era exactamente lo mismo, lo único era que lo que decía Rafa, reemplazaban el oscilador por conectar una guitarra o un micrófono o una señal, y tenía un detector de envolvente o un envelopono, porque según la amplitud de la señal que entraba, él iba abriendo la envolvente de esa idea. Un BCA tiene esa funcionalidad también, que como este, pues que podés entrar en una señal para controlar con un voltaje la amplitud. Eso es como una envolvente que responde a la amplitud de una señal que entra. No has hablado, pues, todo el tiempo has hablado como de los filtros análogos, pues, y ya, como con estas herramientas de los computadores de los filtros digitales, y pues, es eso, ¿no? Estás listo con filtros digitales y en las herramientas digitales, hacer la, pues, emular los filtros análogos. Ah, bueno, sí, eso es otra cosa bien, bien interesante. Sí, lo que dice, un poco lo que decía Rafa de la curva, digamos, térmica de esos circuitos, a los filtros análogos, como el filtro mítico, así del MOOC, que todo el mundo quiere tener un filtro del MOOC, porque es el filtro más que se han inventado, pues uno ha visto que ya muchas personas llegan, analizan el filtro, una señal de entrada con una señal de salida, comparan la diferencia entre una y otra y hacen una función que simula ese filtro de MOOC. Entonces, digitalmente en el computador puedes tener un filtro exactamente diseñado tal cual como el MOOC, si me entiendes, a cero dinero, pues. Entonces, con los, pues, no sé, lo único que el tema es con los sitios ahora digitales, es que ya se amplía, pues, el webtel, entonces el asunto cómo funciona, el guarda la muestra, cómo la sube y cómo la baja. Estás hablando como de las entrañas ya de la programación de claro, pues, o cómo es el proceso digital, pues, porque igual uno sabe que en el último lo que hace es hacer lo mismo, pero en cuadritos, y hacer así, no, y así, sí, sí. Pero cuando es con la muestra, ¿cómo va? Pues porque hay unos sitios que es, yo lo que con el sound slices, que es un tipo de sitio que uno lo pone y entonces le dicen, ese sonido guardado, grabado en pues pasado digital, pero grabado de un instrumento largo, y el entonces un piano, ¿cómo hace? ¿Cómo sube esas muestras? Mira, hay una cosa que se llama el Facebook Coder, ¿sí? Y el Facebook Coder lo que hace es precisamente que vos puedes alterar una muestra, puedes cambiarle la afinación sin cambiarle la duración. ¿Sí o okay? ¿Qué? ¿Pero dónde está el problema de eso? Vos ves que si vos tenés sampleado un piano en un do, el do sostenido suena bien, el re suena bien, el re sostenido suena más o menos bien y el mi ya suena mal, ¿sí? Porque el espectro del do es el espectro del do, y el espectro del re va a ser un poquito distinto al espectro del do, ¿sí me entendés? Entonces vos no podés con una sola muestra tener todo el piano, antes vos tenés que samplear cada dos o cada tres semitonos para que tengas una buena muestra, ¿sí me entendés? Porque es muy variable. ¿Qué hubo? O sea que lo que hace el vocoder es cogerla, sentar y duplicarla y modificarla de una vez duplicada. No, mira, el vocoder es, por ejemplo, que coge tu voz, ¿sí? Y le saca el espectro a tu voz. Y coge el espectro de una diente de sierra, por ejemplo, y suma el espectro de tu voz con el espectro de una diente de sierra. Entonces hace como una especie de filtro, filtra tu voz con la onda diente de sierra. Y como todo está cambiando tan rápido, el espectro de tu voz cambia tan rápido, y vos puedes mover la diente de sierra así muy rápido, tocando el teclado, y de eso crea ese efecto de vocoder. Ya se pone, ¿sí?, un poco de atrás. ¿Vos ibas a presentar algo? Eso es como de otra charla, ¿sí? Porque eso es, pues, vos has visto que eso es bien, bien complicado, ¿sí o qué? Hay vocoders análogos. Sí, hay vocoders análogos que funcionaban con bancos de filtros, imagínate. Yo tuve. O sea, ¿tú más tuviste un vocoder análogo? ¿Y qué? Y a ver, pues, ¿qué lo hiciste? Lo vendimos. Sí. Perdiste la. Pero era, funcionaba por pads. Supongo, ¿o qué? No, en estudio con algunos presets para algunos registros de voces era prácticamente inservible. Ajá. Y en vivo era, no, era muy peor. Era una ruleta rusa en vivo. En un bar chiquito, ¿sabes cómo hace un vocoder análogo? Para que lo pillemos bien, vea. Usted coge la señal, y pone puros filtros pasobandas, uno acá, otro acá, otro acá, al lado, al lado. Un espectro ahí a punta de filtro. Hace un espectro a punta de filtro y le sacan la amplitud a cada uno de los espectros. Qué vuelta. Y después la amplitud de cada uno de esos filtros la, se la pasan a un oscilador senoidal. O sea, es una cosa aparatosa, torpe. Que tiene los, pues. Sí. Pues es un piano que el manto puede de las notas del piano y es capaz de sintetizar voz o cualquier. Se debe realmente tener un poco de. Va restando de lo que de la quina tiene o lo va moldeando igual. Va sumando el espectro de dos señales. Suma dos espectros. Suma dos espectros. Es una sumatoria. Es como si la. Ajá. Bueno, como si vos tenés un espectro de tu voz y tenés el espectro de una senoidal y lo sumás. Eso es. ¿Cómo? Es como si lo recortara. Es un espectro que lo puedes representar como un array de valores. Sí. Sumás dos arrays. Sumás dos arrays. ¿Qué es un array? Un array es un arreglo de. Un array es una gráfica. O sea, un array puede ser un espectro. ¿Ven? ¿Dónde es que están los efectos en el campo? Esto es una raza. Resolvamos unas preguntas generales de todo lo que hemos hablado y demos como unas ideitas para la próxima charla, de qué hacemos la próxima charla aquí en nuestro parche. Y entonces empecemos con las preguntas o con las ideitas, las preguntas. Daniel, un segundo, puedes dar un poquito más de síntesis granular. Listo. ¿Qué es granular? Listo, síntesis granular es bien interesante. La síntesis granular es básicamente esto. Para vos, cuando vos estás tocando con otros músicos, vos crees que vos estás muy sincronizado con ellos, ¿sí o no? Pero la velocidad del sonido, digamos que hace que si yo estoy tocando acá y vos estás tocando allá y tenemos los dos instrumentos acústicos, mientras llega tu señal desde allá hasta acá, se demora un poquito, ¿sí o no? Eso era un poco como raro, pero entonces si vos estás muy lejos, yo creo que va a estar sincronizado con vos, pero va a estar súper bien sincronizado, ¿cierto? Entonces hubo muchas personas que se pusieron a estudiar eso. ¿Cuál es el límite de uno sentir que dos sonidos están al mismo tiempo sonando, cierto? Y el límite es como entre 20 y 30 milisegundos. De 20 a 60. Bueno, págale 60. 60. Entonces, entre 20 y 60 milisegundos, dos sonidos que estén separados, vos vas a sentir que están juntos, que están sincronizados. Vos no vas a sentir esa separación. Porque para el cerebro es mucho más económico como juntar dos sonidos que percibir dos separados, ¿cierto? El cerebro siempre trata como hacer conjuntos en los ojos y en los oídos. Entonces, dos sonidos separados en este rango, digamos que son el mismo sonido, listo. Entonces la gente que empezó a estudiar cómo ese fenómeno, empezaban a tirar como unas partículas chiquiticas de sonido o unos granos, ¿sí? Y eran sonidos que estaban separados entre 20 y 60 milisegundos y también duraban entre 20 y 60 milisegundos, listo. Eran granitos de sonido muy chiquiticos y muy separados entre sí. Es decir, por ejemplo, todos en este momento empezaron a hacer algunos granitos, empezaron a hacer una cosa que ellos llamaban como una nube, ¿sí? Entonces, si yo digo que todos estemos como afinados como el pi, y que todos empecemos a hacer como pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pues vamos a hacer el ejercicio de acá. Eso crea como una especie de nube, que si vos la ves en el espectro, no es una senoidal, sino que ves algo así, porque unos se desafinaron para abajo y otros se desafinaron para arriba. ¿Listo? Entonces esas nubes eran muy interesantes porque creaban como una densidad, pero al mismo tiempo mantenían como cierta unidad como tonal o armónica, si se quiere. ¿Listo? Entonces vos tenés un mundo de granitos muchísimos, digamos que cada uno de nosotros de los que hizo PIP fue un envolvente, debemos tener yo que sé 20, 30 envolventes abriendo y cerrando osciladores que están muy cerquita a una nota que vos querés, ¿listo? Entonces, el tema tiene que ver con que las granos son muy chiquiticos y que también hay una desafinación. Vos decís, quiero que mis osciladores estén entre X Hz y X más 1 Hz, ¿sí? Que estén entre este rango para que la nube sea una nube densa y que esté pues como no en un solo armónico, sino que esté como alrededor de un armónico. Entonces ahí entra un tema también interesante que es la estadística. Entonces vos tenés que tener, por ejemplo, 20 osciladores y cada oscilador va a un envolvente, ¿sí? Okay, entonces tenés como tener 20 sintetizadorcitos haciendo soniditos súper cortos, ¿sí? Entonces la estadística, vos trabajas cuántos van a estar por encima de esa fundamental que vos le das, cuántos van a estar por debajo de esa fundamental, entonces hacen como cosas interesantes ahí. Entonces vos puedes tener como un mundo de nubes en diferentes puntos y eso te crea unos espectros bien complicados y bien cambiantes y bien emotivos. Eso es como la síntesis natural más o menos. Bueno, otra pregunta entonces, ¿o quién más tiene preguntas? Yo estaba leyendo algo sobre la resinte, pero no sé cómo qué se puede lograr con ella. Yo sé que se toma como objetos, pues, como que sea, por ejemplo, el largo de una cuerda de una guitarra, el grosor de que está hecha, pero pues, ¿para qué? ¿O qué? No sé. ¿A qué? Pues, que, o sea, pues, ¿qué se puede lograr con eso? Pues, como, ¿pero está hablando de síntesis o de modelado acústico? Pues, eso fue lo que leí cuando decía de resinte. Mira, modelado acústico es simplemente pensar que pensar un instrumento musical como un sistema físico, ¿cierto? Donde tienes una cuerda, la cuerda tiene un grosor, una longitud, un material y tiene, digamos, un impulso que la hace vibrar. Entonces, ¿de qué tipo es el impulso? ¿Es un dedo? ¿Es una yema? ¿De qué material? ¿Qué tipo de choque hace uno entre los dos materiales? Y simular todo ese sistema físico y conectárselo a un parlante y ver cómo suena. Sí, más o menos eso. Es simular los instrumentos musicales basados en sus materiales y en las propiedades físicas de sus materiales. Entonces, una trompeta la convertís en un tubo de tantos metros que tiene tales curvaturas y que al final tiene tal diámetro. Entonces, de esa manera pueden simular los instrumentos, digamos, acústicos, pero eso es como algo como de fuerza bruta, pues, sí, que necesitas muchísima, muchísima, muchísima computación y el resultado, pues, no es tan, pues, es muy bueno dependiendo de la máquina que vos tengas, pero eso sí es como más denso, pero se logran los resultados impresionantes, pues, sonidos que uno ya no sabe distinguir. Esas cañitas Line 6 lo que hacen es aplicarle eso mismo a un amplificador de guitarra y al pedacito de distorsión y al pedacito de delay. Entonces lo que vos tenés ahí es un banco de esos modelos y los empezás a conectar distorsión con no sé qué, con Ring Evolution, con un Fender Twin Reverb 1963 y eso suena así. De hecho la M6 es una guitarra que no funciona así. De ese pequeño modelo matemático. Entonces vos pones Telecaster, Les Paul, no sé qué, y suena como esa guitarra. Incluso hay un Roland ahí que es el Virtual Guitar Name, en una cajita de Roland, que vos puedes escoger un contrabajo, no sé qué, no sé qué, que el cuerpo sea del tamaño de esta pieza y que el diapasón sea de aquí al aeropuerto. A ver cómo suena eso. A ver cómo suena, imagínate. Esa es la idea. Pero más preguntas. Dale. Los retardos, ¿cómo entran ahí? ¿Cuáles son los delays? ¿Cómo en toda esa parte de la síntesis? Pues en la parte de la síntesis, yo creo que no hay como mucho tema de retardos. Hay en algunos casos, algunas envolventes que sí tienen como retardos, pero son retardos que no son pues como repetitivos, sino que es una vez que cuando vos presionas la tecla, la envolvente no actúa inmediatamente, sino que se espera un poquitito, sí, que tiene como un delay, un retardo, pero es hecho a propósito, pues. ¿Cómo? Pero es hecho a propósito. Claro, hecho a propósito y que vos lo podés controlar como cero retardo o un poquito de retardo, para que pues eso le da como más complejidad siempre al sonido. Lo más importante, que después de una de las conclusiones que como de las cosas que no hemos hablado, pero que es importante que se vayan para la casa, es que el oído favorece los sonidos complejos, ¿sí? A un oído no le gusta oír una onda, se le da como no, a un oído mientras el espectro cambie más y sea mucho más transformado, eso le va a gustar más, ¿sí? Es como que favorece esos sonidos sobre los sonidos muy sencillos, y es porque los sonidos de la naturaleza son súper complejos, ¿sí? El sonido de un instrumento musical acústico es súper complejo, la voz es muy compleja. Entonces, cuando uno se encuentra con algo muy sencillo, como que no es de su afecto. Pero no quiere decir que uno no lo debe utilizar, sino que eso marca una estética, pues, como de ir al afecto del oído o ir en contra del afecto del oído, ¿cierto? Que eso son escuelas, y creo que la música electrónica de Stockhausen partía de eso, ¿sí? O que David, más o menos, que era como sonidos súper simples, senoidales, artificiales, nada relacionado con la naturaleza y tal. Pero entonces, pensar que estamos diseñando sonidos, tenemos que pensar, hombre, o un sonido muy, muy simple, pero eso marca como una cosa muy, muy, muy clara. O si queremos hacer como algo eye candy, pues como que el oído lo disfrute mucho. Un sonido complejo que tenga como mucha variación, mucha, sí, mucha curvatura, pues. Claro. Mencionaste en algún momento la psicoacústica. Sí. Eso que estás hablando aquí, como ya resumiendo, tiene que ver mucho con eso. Sí, entonces, también dentro de ese tema estaría, pues, como por tendencia donde se utilizan los sintes, esa psicología de ese sector en particular. Uh-huh. Sería bacano hablar de ese tema. Eso sería muy tema. Yo no soy ni medio experto en psicoacústica, pues. Yo he leído un par de cositas, pero no sé muy bien, pues no podría dar una charla de eso. Habría que ser como un tema de estudio para el parche, o qué fe, ¿cierto? Sí, porque mira que, por ejemplo, los géneros, cada uno siempre se van por una misma línea de diseño de audio. Uh-huh. y eso es como bien interesante. Sí, la psicoacústica es muy importante, porque vos te das cuenta de un mundo de temas que, pues, de cómo funciona el oído, ¿cierto? Y eso, pues, si vos vas a ser un diseñador de sonido o un músico de cualquier tipo, es muy importante que vos sepas cómo funciona el oído, porque no funciona de una manera lineal, ni simple, ni sencilla como uno se imagina, sino que antes es súper complejo, y el oído tiene un mundo de cómo se puede engañar muy fácilmente, ¿cierto? De muchas maneras. La psicoacústica nos enseña eso, ¿cierto? Y por qué pasa, pues. Como un rockero, pues, tener la guitarra acústica y ponerle la distorsión es buscar más armónico, más ruido, y sumarle más a eso las sensaciones que tiene. Sí, sí, sí. Más preguntitas. Dale. Pero yo soy un poquito salida del tema, pero ya que estábamos como explicando cómo funcionan ciertos dispositivos, me gustaría de pronto, si alguien sabe, que me explique cómo funciona algo como un talk box. ¿Un talk box? Sí, por ejemplo, eso es como funciona. ¿Y cómo funciona un Ellicon? O esos que trabajan como con la voz. ¿Cuál es el Ellicon? Escoger uno solo. Un talk box. Mira, un talk box es como una cajita ahí. Y dentro de la cajita hay un parlante. Un parlante. ¿Sí? Y la cajita tiene una salida que es un tubo. ¿Sí o qué? Entonces, lo que vos haces es que vos alimentás esa cajita con una señal de audio. ¿Sí? Como con un audio. El audio está conectado al parlante. ¿Sí? Y dentro de la caja hay aire. ¿Sí? Entonces, el aire que está haciendo dentro de la caja va a circular por acá. ¿Sí o no? Entonces, vos te lo metes a la boca. ¿Sí o qué? Entonces, con esa... Con tu garganta, la garganta es súper compleja, tiene un montón de cavidades, por eso es que la voz es tan bonita, ¿cierto? Porque estas cavidades acá son muy, pues, muy variadas. Entonces, al vos mover todos los músculos de la garganta, el aire que está circulando ahí dentro de esa caja se va a moldear dependiendo de tu garganta, ¿sí o qué? Entonces, dependiendo del timbre. ¿Cómo? Dependiendo de tu timbre de voz. Pero no queda copiado igual, pero si sí utilizas tus cavidades y toda esa musculatura impresionante que uno tiene ahí adentro para moldear el aire que está pasando ahí. Entonces, lo que vos tenés aquí adentro son filtros, ¿sí? Entonces, vos estás filtrando ese sonido, pero el sonido real con el aire que está entrando a tu boca por ese tubo. Eso es muy sucio, ese tubo es una... un tubo ahí lleno de baba, se toca, sí, es como, exacto, Así es como funciona. Entonces lo que vos tenés es que la señal está en tu garganta, pero vos tenés que tener un micrófono para poder amplificar eso, ¿sí o qué? Así es como funciona un top box. Como que entra tu voz y te da un mundo más de voces paralelas, ¿o qué? No, sí, eso es como lo que están usando. No, no, pero si es eso. Pero tiene que estar el cantante afinado, ¿o no? No es digital, no. Todo se basa en eso que se llama un phase vocoder, que es en tiempo real cómo alterar vos la afinación de lo que está entrando y ponerlo en otro punto sin alterar como la distribución armónica. Es como mover el espectro y desplazarlo para arriba o para abajo. Es una cosa súper complicada, pues, como muy, muy matemática, pero todo eso funciona basado en ese principio. ¿Existe eso, análogo? Pues este man dice que tenía uno, pero yo no creo pues que haya un phase vocoder análogo. No. Es análogo. No, el que yo tenía que poco de cosas con el claro, es una cosa básica. Pero antes, más preguntas. Si quiere, para después, les quiero comentar algo y después ya nos quedamos, si queremos, en otro tema, como explicarles cómo funciona el espacio y, pues, primero que todo, agradecer a Daniel, que es nuestro primer. Ahora tenemos más preguntas si quieren, o vamos a ver una conferencia que está en Alemania en este momento de un colectivo que se llama Chaos Computer Club, que son unos hackerspace de Alemania que están en unas conferencias y ahora las vamos a transmitir acá. Básicamente este espacio es como un espacio para aprender, compartir lo que uno sabe y aprender de los otros. El espacio va a estar abierto en las tardes. No solamente van a existir talleres o conferencias como la que hizo Daniel, sino que es un espacio donde ustedes pueden venir a trabajar lo que ustedes quieran. Pero básicamente lo vamos a construir entre los que vengamos acá, decidiendo qué son los contenidos que queremos. Nos atrevimos a invitar a Daniel porque, pues, entre los que estábamos un día, que éramos como 6, dijimos, ah, qué bueno hacer una charla. Daniel estaba y él se ofreció a hacer la charla. Pero los contenidos que hagamos acá van a ser decididos entre todos. Uno propone un tema y si hay más de 10 personas que están dispuestas a venir, lo hacemos. Es como el límite, porque pues de pronto convocar una charla para dos o tres no es tan práctico. Sin embargo, acá durante las tardes estamos pues como trabajando, la puerta está abierta, entran los que quieren. Esto funciona más o menos con esta vaquita. O sea que ustedes, cuando, si ustedes consideran que lo que aprendieron hoy o lo que están viniendo relevante para ustedes, le echan cositas a la vaquita. Eso, esa vaquita se parte entre la persona que dio la charla y una parte se queda para el sitio para pagar las cosas que son los costos de mantener esto. Hay un sitio en internet donde se va a hacer la agenda de lo que vamos a estar haciendo. Vamos a retransmitir, por ejemplo, los lanzamientos de la NASA, de cohetes o satélites, o eventos como el Chaos Computer Club, o charlas como de cosas referentes a música, a sonido, a... También hay una idea de hacer un como cine club de ciencia ficción, cosas pues de lo que a nosotros más o menos nos va gustando. Entonces, la dirección es subterráneo.org, la van a notar ahí. Y listo, tenemos hasta el momento, tenemos un video y tenemos unos monitores. No tenemos sillas, como se dan cuenta, pero la vamos a ir consiguiendo. La idea lentamente es ir creciendo para tener un espacio donde podamos hacer ese tipo de cosas más cómodos y más tiempo. ahora vamos a aprovechar las vacaciones, hay unos temas que están ya por ahí planteados, que es audio para Linux, que si juntamos 10 también lo empezamos a hacer. Hay otro que es psicoacústica, como hablar un poco más de psicoacústica. Hay uno que era como acústica del PP, arquitectura del pensamiento, que es un arquitecto que se llama Gregory, muy relacionado con lo que hablamos el otro día, Rafa. Rafa tiene otra, pues yo le estoy pidiendo a Rafa que nos programación para no programadores. Programación para no programadores, que entender qué es eso de la programación para los que no sabemos programar, somos programadores, qué son los simbolitos que ponen y por qué los lenguajes de programación. Entonces, pues la idea de pronto más fácil para manejarlo sería por la página de internet, porque ahora podemos levantando la mano y todo eso nos volvemos locos. De pronto, es como escoger cuál sería el próximo tema y más o menos decidir una época en que queramos que suceda. Y ya, pues, ya a partir de ahora vuelven, si quiere, si alguien quiere o el que quiera, pues preguntas y después ponemos a transmitir lo de los alemanes. No, y que busquen en Facebook y está en Twitter. Eso. Ah, perdón. A propósito de lo que dijo él, esto, digamos que lo estamos conformando legalmente gracias a estas dos proyectas que están sentadas allá como una corporación sin ánimo de lucro. O sea que lo que está pasando acá es un proceso como de experimento de un modelo económico colaborativo donde la gente pone tiempo, talento, asistencia, hay muchas maneras como de participar, venir o proponer temas o hacer cosas. Eli, por ejemplo, está encargada de todo lo que es la socialización de esto, que ustedes se enteren. Entonces hay unos redes sociales, de pronto más adelante hacemos, si la gente tiene una lista de correo para informar como lo que se está haciendo. Cada persona puede venir y puede decir, hey, tengo tiempo libre, quiero ayudar y sé tal cosa, o simplemente qué hay que hacer, pues hay unos paneles que hay que pegar, que hay que clavar, entonces, o cosas que ustedes sepan dentro de lo. Por allí hay una listita de los que hasta el momento han hecho cosas, pues desde diseño del logo hasta no sé qué, pero es un experimento de hacer cosas entre varias personas, eso es lo que queremos hacer acá básicamente. Excelente, muy bien. Muchas gracias. A mí se me ocurre como tema, pues bacano que alguien nos pueda como un súper introducción a Biodata. Súper. Vamos a ver, un tema ahí planeado, claro. También hay a Choc, también sería chévere hacer un ejemplo de Choc. ¿Con Choc? Sí. Bueno, pues, funcionando aquí hablan de la psicoacústica, que hablan de programación. Yo creo que más bien, en vez de hacer esta lluvia de ideas acá, propongamos un medio donde esta lluvia de ideas sea permanente. Si es un grupo de Facebook, o si es un blog, o cuál es, porque esta lluvia de ideas no debe parar acá. Lo que podemos hacer es que en esa página hacemos un formulario donde la gente pueda poner unos días y vamos subiendo. Que vaya quedando un thread o algo así. Que vaya quedando una historia, porque de pronto hay muchas personas que no les gusta Facebook. Entonces, sí. Para los que les guste Facebook, vamos a hacer espejo de lo que hagamos acá en Facebook y en Twitter y todo eso. Pero el centro de la información, estamos tratando que no sea ninguna de estas redes, solo como centro, porque hay gente que no le interesa en estas redes. Entonces, digamos que un sitio web puede ser más neutral y más bien replicar en las redes lo que estamos haciendo en el sitio web, pero el centro de comunicación va a ser ese por ahora. Bien. Excelente. ¿Qué más temas se les ocurre? Aprovecho que están acá y evitamos kilobytes y saturar la red. Diseño sonoro, pues como llevar un poquito más allá de lo que se planteó hoy, pues, y empezar a mirar cómo podría hacer, por ejemplo, diseño de sonidos para videojuegos, películas. Y de había propuesto un grupo de estudio, además de venir a charlas, o ir a decir grupo, a trabajar, también podemos crear pequeños grupos de estudio que tengan temáticas y que digan, nosotros queremos trabajar de lunes a jueves de 4 a 5. Separamos esa hora y para esos días ese grupo de estudio viene y hace su trabajo con las mismas herramientas que tenemos. Y Beta había propuesto uno de diseño de sonido, más que todo para cine, pero puede ser extendido a eso, como a realidades virtuales y todo eso. Yo me apunto en ese grupo porque también me encantaría como simular escenarios reales con la punta de hacerlos con un puño, como se hace con un brazo de Yo propongo uno, pero yo no sería el que lo dictaría. Yo más bien tengo la pregunta: ¿cómo financiarse una persona o un grupo de personas, pues desde el arriendo hasta el mercado, lo que sea, con proyectos open source, proyectos colaborativos, proyectos de este tipo? Elaboración de proyectos alternativos, pues hace 15 días más o menos hicimos con Mauro, tenemos un grupito de estudio de audio y hicimos una pequeña idea a propósito de lo que hicimos con el Locker, que fue como modelos económicos alternativos, cómo sobrevivir en esta época que todo está cambiando. Podemos volverlo extensivo a una charla con esos temas o ponernos a investigar del tema, a ver qué cosas. Yo soy abogado, pues, y todo lo que encontramos en propiedad intelectual y mi trabajo en licencia libre. Lo encontramos. Estábamos buscando hace 8 días en una conversación. Oscar, ¿y tu apellido, Oscar? Y tu email, y tu todo. Pero bueno, vamos armando un hermano de la familia, pues. Hey, yo propongo una cosa muy de primero de primaria, y si les parece muy escuelero, me callan. Digan lo que hacen, lo que vinieron, 30 segundos, rápido. Elvis, soy Elvis. Pero vi pues como eso, siempre sí te hago y dije de una, pues, pero no sabía que venía de mi papá. orquesta y yo ahí un año como metiendo en el mundo del audio, llevamos mirando un Harvard, pero no pudimos. Sí, es atractivo. Bueno, dedicado a generar todo el sonido propio. Me va a hacer un reloj en estos días. Yo me llamo David Hernández, yo soy compositor, toco con trabajo y últimamente pues estoy como con una pregunta de qué es lo que realmente es relevante que un músico tiene que saber para poder vivir de la música. Eso es como este va largo. Todo el año analizando eso. Sí. Y en ese momento sale una investigación, en estos días entrevisté a Fede, ahorita de pronto te voy a pedir un espacio, por favor, también, y al abogado, y al productor, interesa un poquito porque estoy recopilando información de gente que más o menos intuitivamente uno va entendiendo que como que tiene luces para el asunto, y de eso voy a sacar pues próximamente a ver un documentico de pronto preguntado eso, vamos a ver qué pasa. Yo me llamo Rafael Vega, soy programador, músico de hobby y mucha curiosidad por, más que curiosidad, muchas ganas de participar en espacios como este y mucha curiosidad por el audio. Yo soy también, yo soy ingeniero y músico también, yo no sé, como de interés y trabajo como profesor Y nada, pues me gustaría aquí, porque también me gusta mucho este tipo de espacios y creo que como en ellos, creo que aquí salen cosas muy interesantes y pueden salir y nada, pues eso es. Soy Federico López, me gusta mucho aprender, he aprendido algo de sonido, algo de música, me gusta mucho trabajar con otras personas, me cansé de trabajar solo en la casa, en el computador y quiero estar con otros amigos, entonces que les interesen las cosas que a mí me interesan y que les dé curiosidad a los míos, pues ahí por eso estoy ahora. Bien, vamos, ¿quién falta? Excelente, muchas gracias. Está muy bueno. Nada de esas cositas. Qué bien. Entonces fue como